Con esta canción te quiero expresar, es de mi manera, lo tienes que escuchar. No me importa donde quiera estar, esta melodía sé que te va a atrapar. A puño letra de mi inspiración, de mi inspiración. No confíes en el corazón, es muy peligroso, te lo dice este amor. Necesito escucharte la voz. No cuelgues el teléfono, amor. No congeles a mi corazón. Déjame oírte. Necesito escucharte la voz. No cuelgues el teléfono, amor. De mi manera lo tienes que escuchar. No me importa donde quiera estar, esta melodía sé que te va a atrapar. A puño letra de mi inspiración, de mi inspiración, de mi inspiración. No confíes en el corazón, es muy peligroso, te lo dice este amor. Necesito escucharte la voz.